en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, nos hemos quedado sin Mundial. Algunas o algunos diréis ya ahora, otros, vaya por Dios, con Alemania, que yo creo que es justa vencedora, porque es la que mejor fútbol ha propuesto y sobre todo la que en realidad en cada uno de los partidos ha salido por ellos. No digo que Argentina no hubiera sido justa merecedora de la victoria, ni mucho menos, porque la final de ayer estuvo muy igualada, pero hablo del cómputo general. Eso sí, ya sería algo más discutible lo de el Balón de Oro a Messi por el mejor jugador del torneo. A mí se me ocurren, pues no sé, así a bote pronto, 4 o 5 jugadores mejores, ¿no? O por lo menos no mejores en la actualidad. Que Messi es el mejor jugador del mundo, pocos lo discuten, ¿no? Seguramente los seguidores del Real Madrid y compañía. Pero, evidentemente, jugadores que han hecho mejor Mundial, incluso en Argentina, pues Mascherano, el propio Di María, en Holanda, Robben, en Alemania, evidentemente, pues Toni Kroos o el propio Müller, hasta Neuer, el portero. Por no irnos un poquito más lejos, ¿no? Yo creo que ha habido mejores jugadores, pero ahí ya entraríamos en las labores de marketing de la FIFA, que es completamente injusto y que flaco favor le hacen al pobre de Messi, bueno, de pobre entre comillas. Pero bueno, el Mundial se acabó, la Copa del Mundo la hereda Alemania, que yo creo que es justa merecedora de esta Copa maciza, que eso sí, no se llevan, se la queda FIFA. Desde el año 70... que cambió las normas FIFA, hasta ese momento quien ganaba 3 mundiales se quedaba con el preciado trofeo y solo tiene en propiedad Brasil. A partir de ahí cambió la norma y solo te llevas una réplica. Sí, sí, una réplica. O sea que la copa maciza que pesa 6 kilos y es maciza de oro, se la queda FIFA. No sea que el que la gana no haga buen uso de ella. Bueno, pues ya habrá que pensar en las próximas clasificaciones para la próxima Eurocopa. El Mundial ahora queda lejos ya, el del 2018 en Rusia. Eso sí, allí los jugadores pasarán menos calor. Y Alemania será a partir de ahora la gran referencia. Os saludo desde Radio Marca Elche a través del 101.4 para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya está en su stage de pretemporada. La expedición del Elche, que partió ayer por la tarde, ya se encuentra en las instalaciones del Complejo Real Club de Golf de Campo Amor hasta el domingo que viene. Esta mañana, primer día de estas de pretemporada, marcado por el calor. Primeros entrenamientos desde las 9 y hasta las 11 de la mañana. Esta tarde desde las 7 hasta las 8 y media aproximadamente, lo digo por si alguno queréis pasar por allí. Esta tarde será a partir de las 7. Fran Escribá se ha llevado 29 futbolistas, 18 del primer equipo y 11 del filial. Destaca la ausencia de Carlos Sánchez, la roca que sigue de vacaciones tras el Mundial. Manu Herrera ha afirmado hoy que a pesar de la llegada del portero internacional polaco Titon, él quiere seguir siendo el portero titular. Sergi, el centrocampista del filial, que ya no es sub-23, realiza su tercera pretemporada con la primera plantilla y sabe que jugará un año más con el filial, a menos que Escribá le dé la gran oportunidad. Recordamos que este año ya no puede alternar. Si juega en el primer equipo, ya no podría jugar en el filial. Y nombres que todavía no se han confirmado: Jonatas, el futbolista brasileño, propiedad del Pescara. Hay un acuerdo absoluto con el jugador desde hace más de una semana, pero todavía no se ha firmado esa cesión con opción de compra. Tampoco se ha firmado, y en este caso hay algo más de problemas, con el central Enzo Rocco Andía, de la Universidad Católica de Chile, porque el acuerdo estaría en torno al 1,5 millones de traspaso. Hay varios equipos europeos también detrás de este joven central de 1,88 y de tan solo 22 años. Por cierto que según el periódico de Aragón, el Elche está interesado en la contratación del central Álvaro. Álvaro González, que es jugador del Zaragoza. Bueno, pues toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya os he adelantado en titulares. Un Elche que tiene el primer partido amistoso el próximo sábado en Santa Pola, si no recuerdo mal, en el Manolo Maciá. El Eldense recién ascendido a la segunda división B, que será rival del Elche ilicitano, del Hércules. Pondrá a prueba los reflejos de un Elche en plena pretemporada, en pleno estás de pretemporada, el sábado por la tarde en Santa Pola. Y por cierto, ya se ha superado la barrera de los 15.000 abonos vendidos, lo que es una magnífica marca teniendo en cuenta que todavía falta mes y 10 días, 40 días para el comienzo de la liga y ya hay 15.000 abonados. Sin duda, los próximos movimientos de la dirección deportiva podrían animar más, pero está claro que la tendencia es muy positiva y que la afición del Elche sigue arropando a su equipo. Con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y la colaboración de nuestros colaboradores, aquí estamos un día más en este programa de referencia en la sintonía del deporte. Hasta las 2, Elche en punta. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pasó un minuto de la 1:30, 29 faltan para llegar a las 2 de la tarde. 29 jugadores se ha llevado Fran Escribá, que son estos. De la primera plantilla, 18. Falta La Roca, que en teoría se incorporaría a finales de este mes. Digo en teoría porque vamos a ver si finalmente lo fichan o no lo fichan. Desde la Premier, concretamente el Everton, aparecían en varias webs de fútbol internacional, webs no, en cuentas de Twitter de varias cuentas de fútbol internacional, que estaba fichado el viernes. Se lo preguntamos al presidente, lo desmintió por completo, dijo que no tenían conocimiento ni de interés ni de oferta, y que si el jugador lo había hecho a espaldas, pues ese era su problema. De momento han pasado ya 3 días desde entonces y no hay ninguna confirmación oficial. Por tanto, ahora mismo serían 19 jugadores de la primera plantilla. Hay 18 en el stage de concentración de Campoamor, que son 4 porteros. Manu Herrera, Przemyslav Titon, Toño Rodríguez y Diego Riva. Lo de Przemyslav, así dicho rápido, no es un garabato, es el primer nombre que seguramente no se dice así, pero vamos, lo vamos a dejar en Titon, el portero del internacional polaco que ha venido cedido del PSV Eindhoven. Recordamos que de estos cuatro, Manu Herrera y Titón serán los que se van a jugar las habichuelas, los que se van a jugar el puesto de titular, porque Toño y Diego Rivas se les busca una salida. Como defensas, el Elche tiene dos laterales derechos, Damián Suárez y Sapunaru, aunque este está entrenando, no entra al menos de momento en los planes del técnico. Otra cosa es como buen jugador, que en teoría es, pueda convencer al técnico, más que de lo de buen jugador, de su compromiso, algo que el año pasado, pues entre las lesiones y las expulsiones y los penaltis, quedó un poco en entredicho. Lateral izquierdo está Edu Albacar y Domingo Cisma, y como centrales están dos, que son Lombán y Pellegrín. Luego, como centrocampistas, está Pelayo Novo, otro con opciones claras de salir, Faisal, Pedro Mosquera, Adrián González, Aarón Íñiguez y Gary Méndez Rodríguez. Y como delanteros, Ferran Corominas y Cristian Herrera. Luego hay 11 jugadores del filial, muchos fichajes. El filial, desde la llegada de Víctor Horta, pues la verdad es que está viendo cómo se va conformando un equipo muy cosmopolita, muy de varias nacionalidades. Se ha llevado a los defensas Miguel Ángel, Charlie y José Ángel, a los centrocampistas Rafa Gálvez, a Nava, Samu y Sergi, y a los delanteros Álvaro Jiménez, que ya debutó, igual que lo hizo Charlie, y si no recuerdo mal, Sergi no sé si llegó a debutar. Y también, además de Álvaro, están los delanteros Fragapane, Tamayo y Christensen. Fragapane, el jugador de Boca, que viene cedido con opción de compra, que también ha estado entrenando ya esta mañana. Bueno, pues vamos a ver de estos 29, y sobre todo la primera plantilla de los 19, 18 ahora sin La Roca. Si no contamos a La Roca porque pensamos que va a ser traspasado, pues 18... Si de ahí salen cuatro, los dos porteros, Sapunaru, Pelayo, bueno, estaríamos hablando de que hay 14. Claro, es que no necesita 6, necesita 8 fichajes para la próxima temporada. ¿Quiénes pueden llegar? Pues así, rápidos, desde la semana pasada hay un acuerdo con ellos, falta llegar a un acuerdo con sus clubes de origen. Con el Pescara está a punto, el club de origen del futbolista brasileño Jonatas de Jesús, que el año pasado jugó 37 partidos y marcó 15 goles en la Serie B italiana. Hay varios equipos que también están intentando su fichaje, pero si no se tuerce nada, en las próximas horas se podría anunciar el fichaje del delantero brasileño Jonatas. Luego está el central chileno de la Universidad Católica, Enzo Andía, que por este, teniendo en cuenta que hay ofertas importantes incluso de clubes alemanes, el Elche parece que ha realizado una oferta de 1,5 millones de euros y le haría un contrato de 4 años. Como comentábamos también, el periódico de Aragón habla de que el central Álvaro González está en la agenda del Elche y del Español. Incluso habla de que el Español ya ha hecho algún movimiento y que el Elche también se ha interesado. Álvaro González tiene todavía 2 temporadas más de contrato. La opción del Zaragoza es traspasarlo o, en su defecto, cederlo y ahorrarse la ficha de 600.000 euros. Esa ficha sí entraría en la órbita de un equipo de primera como es el Elche. Este futbolista fue formado en las categorías inferiores del Racing de Santander. Debutó en el Racing en 2011, el 1 de mayo, en primera división, siendo su entrenador Marcelino García Toral. El 24 de mayo de 2011 firmó su primer contrato profesional con el Racing para 4 temporadas. El 14 de noviembre de 2011 se hizo oficial una oferta por este jugador de 2 millones de euros del Dnipro, el equipo de Juan de Ramos, que ya no está allí. El jugador la rechazó para seguir vinculado al Racing, entonces en primera. Y el 11 de julio de 2012, hace 2 años, fichó por el Zaragoza, que acabó descendiendo a la segunda división. Y bueno, pues la verdad es que no tuvo ahí fortuna. El Zaragoza posee el 70% de los derechos de este futbolista, de Álvaro González, que mide 1,80, para ser un central no es precisamente muy, muy alto, tiene 24 años, nació el 8 de enero de 1990. Y el otro 30% de sus derechos, como él mismo ha reconocido en algunos foros, podría ser de Agapito Iglesias, el ex accionista mayoritario del Zaragoza, aunque en un principio se había afirmado que pertenecía al Racing de Santander ese 30%. El Zaragoza se comprometió a pagar hace dos temporadas 1 millón de euros al Racing por ese 70% del pase de Central Cántabro. De esta cantidad ya hizo frente a un primer pago de 350.000 euros, mientras que este verano debería pagar una cantidad similar, otros 350.000. Y los otros 300.000 restantes, para completar la operación, tendría que pagarlos el próximo verano. O sea que el Zaragoza está pagando a plazos al Racing de Santander a este futbolista y ahora, en segunda división, pues prefiere o traspasarlo o cederlo para ahorrarse su ficha, porque en segunda división, pues el Zaragoza, evidentemente, sin poder ascender a primera, no puede con estas fichas. Es del todo imposible, porque el agujero económico, cuanto más tiempo estés en segunda, sin subir a primera, es imposible. Te haces fichas de primera, bajas a segunda. Como no subas ese año inmediatamente, pues estás liquidado. El agujero es tremendo y esto es lo que le está pasando al Real Zaragoza. Bueno, pues son un poco los movimientos, bueno, y muchos más. Lo que pasa es que todavía no se ha cerrado ninguno, como por ejemplo el de el defensa derecho, el lateral derecho del Sporting de Gijón, Lora, otro de los futbolistas por los que el Elche ha echado también las redes. En el mercado internacional se está moviendo mucho, no puede ser de otra manera con la llegada de Víctor Horta. Algún jugador del Sevilla pues sigue en la órbita, además de Jairo, de Diawara. Hay operaciones, y lo reconoció Víctor Horta en su presentación y en la presentación de algún jugador, que está aprovechando de cuando no solo era secretario técnico del Sevilla, sino también del Zenit de San Petersburgo. Otra cosa es que económicamente pueda jugar en esa liga. Yo creo que no. Pero las buenas relaciones que mantiene Víctor Horta con muchos clubes y representantes pueden, si no hay demasiada diferencia de dinero, pues sí, buscar contraprestaciones. No llego a esa cantidad, pero te la puedo igualar si el futbolista juega X partidos, marca X goles, en fin, tiene X rendimiento. Ahí sí podría ser. Bueno, pues son algunas de las cuestiones y algunos de los movimientos que se están produciendo. Vamos con la primera de las ruedas de prensa que hoy ha habido en el Hotel Real Club de Golf Campo Amor, en el Hotel de Concentración, donde la plantilla está realizando este stage de pretemporada. Uno de ellos, Manu Herrera, el guardameta del Elche, al que empezábamos preguntándole por cómo ha ido este primer día. En realidad no es el primer día de entrenamientos, porque lo fue el sábado en doble sesión en el anexo del Martínez Valero, pero sí hoy la primera sesión ya en este stage de concentración. No, pues ha ido todo muy bien. El sitio es un sitio perfecto, estamos aislados de todo, es un sitio que podemos trabajar tranquilos, a gusto y sobre todo concentrados en ponernos a tono y en que el equipo se conozca lo mejor posible. ¿Cómo ha visto a los nuevos compañeros? Bien, muy bien. La verdad que han venido con muy predispuestos, ¿no?, a trabajar, a encajar en el grupo lo más rápido posible, y la verdad que de momento todo es muy bien. ¿Y a Titón, el que va a ser su competencia, el arquero polaco? No lo conocía. Pues la verdad que como el resto de compañeros ha venido muy ilusionado y con ganas de hacerlo bien. ¿Su primera impresión? Hombre, llevamos dos entrenamientos. La primera impresión es que todos estamos a tope, todos tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de convencer al míster para que sea su portero. Pero vamos, esto es como todos los años, ¿no? Ilusiones renovadas, nueva competencia y a darlo todo, ¿no?, por este equipo y por este club. Le seguimos insistiendo por el guardameta polaco Chemislov. Chemislov, ya le pilló el truco. Chemislov Titón o Titón, porque a algunos lo oye decir Titón y a otros Titón. Bueno, Chemislov Titón, le preguntamos cómo ve la competencia con él y si se sigue viendo titular, como el año pasado y, por supuesto, el año del Zamora. Sensaciones buenas, ¿no? Yo vengo aquí con toda la ilusión del mundo para seguir siendo el portero del Elche. Han traído nueva competencia, nos hará mejor a todos, así que encantado. ¿Piensa que este año, con la llegada del polaco, volverá a haber debate en la portería? Bueno, si lo hay, es un terreno en el que me muevo perfectamente, ¿no? Ya no me pilla de nuevas, así que estaré como pez en el agua. Lo asume bien, ¿eh? Estará como pez en el agua, no le pilla de nuevas y lo tiene asumido el debate en la portería. ¿Entiende que el polaco verdaderamente va a ser su competencia? Mi competencia ahora mismo son los tres porteros que hay. A día de hoy solo puedo hablar de que la competencia somos los cuatro y entre los cuatro tenemos que ganarnos el puesto. Lo que pasa es que el puesto de portero es un puesto muy, muy específico. No es como los otros 10 de campo, que sí, más o menos siempre hay 8 o 9 titulares, pero puede haber variaciones, ¿no? El que elija Fran Escriba como portero titular para el primer partido de Liga, lo normal es que sea ya su portero titular. Sí, ya sabemos lo que es la portería. Es un puesto específico en el que juega, juega. Y bueno, pues con ese motivo tampoco nos pilla de nuevas, ¿no? Ya son muchas pretemporadas y hay que darlo todo desde el primer día para estar ahí en la primera jornada. Desde su punto de vista, ¿son conscientes de que todavía faltan muchos compañeros, fichajes por llegar? Bueno, está claro que aún falta gente por llegar. Se han ido muchos y todavía la dirección deportiva está trabajando fuerte para reforzar mejor la plantilla. No sé cuánto es el número exacto de jugadores que faltan, lo que sí sé es que todavía falta gente. Son 2 días, pero sí lo que te puedo decir es que del primer año que llegué al que estoy ahora hemos dado muchos pasos adelante y el club ha crecido mucho profesionalmente. Eso sí que se nota, ¿no? Hemos mejorado en muchas facetas y el equipo lo va a notar este año seguro. Hablaba Manu Herrera de que el club está creciendo y se está cada vez profesionalizando más. Pues entre las muestras, sobre todo ese botón de muestra de la contratación de Víctor Horta. Bueno, pues el club está siendo ambicioso, ¿no? Ha apostado fuerte por el míster, es normal, ¿no? Lleva haciendo 2 temporadas muy buenas. Cogimos con la plantilla que estaba el primer año, el equipo en segunda, estamos en primera y las sensaciones, lo que dice el club, se nota en el ambiente que el equipo, el club, se está profesionalizando mucho y que quiere dar un paso adelante. Sobre el objetivo para la próxima temporada. El objetivo este año es la permanencia. Cuanto antes la consigamos, antes podremos hablar de otros objetivos, ¿no? Porque en el fútbol, cuando tú consigues un primer objetivo, te olvidas y ya pasas al siguiente, pero a día de hoy el objetivo es la permanencia, eso está claro. Por cierto, le preguntamos por el Mundial, si lo ha visto, y parece que ha sido un poco el Mundial también de los porteros. Muchos han destacado, para bien, el portero, bueno, por supuesto, además de Neuer. No es que haya tenido que parar mucho el portero alemán, pero las veces que ha tenido que intervenir, su figura se ha hecho gigante. Por supuesto, Keylor Navas, en fin, el de México. Ha habido muchos y buenos porteros, grandes intervenciones. Sí, claro. El Mundial, bueno, es la élite del fútbol y está claro que en todos los partidos pues siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Y es verdad que este año el Mundial los porteros han estado a un nivel muy alto. ¿Algún portero en especial le ha gustado? Pues, hombre, ya no es sorpresa, ¿no? Pero creo que Keylor ha hecho un Mundial espectacular y yo creo que es digno de mencionar, ¿no? Debutar en un Mundial y hacerlo a ese nivel no es fácil y yo creo que él ha estado a un nivel muy alto. ¿Olvidados? No sé, ¿a qué te refieres con él? Sobre los porteros, que siempre suelen ser los grandes marginados, olvidados, y que este año con los penaltis, sí, también, las prórrogas... Sí, ha sido un Mundial muy, muy igualado, ¿no? Sí que es verdad que parecía que Alemania se lo iba a llevar de calle, pero mira, ayer, ¿no? Pues Argentina pues tuvo sus opciones intactas hasta el final. Pero bueno, sí, el hecho de que haya habido tantas prórrogas, de que el partido ha llegado empate a cero, es culpa de todo el equipo, pero bueno, los porteros sí que han estado a un nivel muy alto. No sé, no me acuerdo ahora bien de los nombres, pero vamos, Romero ha hecho un buen Mundial, el de Holanda también, Keylor Navas, y no decir Neuer, ¿no? O sea, a un nivel muy alto. Bueno, unos le dicen Neuer, otros Neuer, el de Alemania, el gigante de Alemania, así nos entendemos todos. Se le seguía preguntando a Manu Herrera por si van a, de alguna manera, aprender de los errores del año pasado, un Elche que empezó, pues no sé si llamarle acomplejado, ahí en Vallecas con aquel 3-0. También es cierto que acababan de llegar jugadores que luego fueron importantes y no pudieron jugar aquel partido, La Roca, si no recuerdo mal, o Rubén Pérez. Se le preguntaba por esto, ¿no? No da tiempo a hablar de cosas a nivel de grupo, porque bueno, llegamos ayer por la noche, o sea que hoy es el primer entrenamiento, pero yo creo que vamos a empezar mejor que el año pasado, porque ya no somos la cenicienta de la liga. El año pasado sí que igual nos costó un poco arrancar, pero yo creo que ya todos este año partimos con una experiencia que eso se va a notar, ¿no? Y no creo que nos pase. Tengo esa confianza. Lo que sí es cierto que sería importante coger la línea del año pasado, el Elche de la segunda vuelta, sobre todo en el Martínez Valero, prácticamente imbatido. Bueno, prácticamente no, imbatido. Nadie fue capaz de ganar aquí y solo un equipo fue capaz de marcar un gol, el Levante. Sí, sí, yo creo que esa es la línea que acogió el equipo a final de temporada, como tú muy bien dices, y vamos a seguir esa línea, ¿no? Porque ya partimos de ese nivel, ya nos olvidamos del inicio de la primera vuelta. Lo que queda en nuestra retina, lo que queda en nuestra mente es el final de la segunda vuelta. Y a partir de ahí es donde tenemos que arrancar. Volvemos al tema del portero de Chemislav Titon, el guardameta internacional polaco. Le comentamos a Manuel Herrera que parece que el club, o en este caso la dirección deportiva, o lo que es lo mismo, Fran Escribá, parece que haya pedido otro perfil de portero, ¿no?, para tener uno y otro. Titón es un portero de una envergadura muy importante, 1,95, si no recuerdo mal, en teoría que domina bien el juego aéreo, y esto es lo que decía Manu Herrera. Bueno, sí que es verdad que es otro perfil, a mí por lo menos es otro perfil, pero otras necesidades, no sé, yo creo que el equipo encaja pocos goles en la temporada pasada, a nivel de estrategia estaba muy fuerte, a nivel de balones aéreos también. O sea, yo creo que el equipo no es que estaba pidiendo a gritos otro perfil. De hecho, el equipo ha cumplido bien defensivamente, de ahí que nos haya metido un gol en toda la segunda vuelta. La penúltima, si finalmente La Roca se marchase, una baja importante sería. Carlos Sánchez es un tío que va a ser difícil de reemplazar. Está claro que en el centro del campo daba mucha fuerza, tenía mucho recorrido. Bueno, y tiene, porque a día de hoy todavía es jugador del Elche, ¿no? O sea que nosotros le esperamos con los brazos abiertos y ojalá se quede con nosotros. ¿Preocupado porque todavía faltan centrales? No estoy preocupado. Primero, porque los dos que tenemos, más los dos chavales del filial, lo van a hacer fenomenal. Y segundo, porque estoy seguro que la dirección deportiva está trabajando fuerte para atraer más. Manu Herrera, desde el hotel de concentración allí en Campo Amor, en este primer día de estas de pretemporada. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center, y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano Extep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Extep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. Atención, oferta de trabajo. se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a repasar también cómo está el mercado en Primera División. Si hoy o el fin de semana ha habido fichajes, ha habido movimientos. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo está ese mercado? Pues te traigo aquí un pequeño resumen. Como fichajes te traigo dos. Primero el del portero Mariano Barbosa, portero argentino de Las Palmas, que ha fichado por el Sevilla. Luego también el del joven portugués Ricardo Horta, que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Málaga, un jovencísimo atacante, una de las jóvenes promesas del fútbol luso. Como rumores hay bastantes, el primero de ellos es que el Almería ha puesto su punto de mira en Thomas Partey, jugador del Atlético de Madrid, por el que también había preguntado el Elche. Se trata de un joven mediapunta ganés que había coincidido con Generelo en Mallorca, y ya el que fue el capitán del Elche nos habló pues de su portentoso físico y de su mucha calidad con solo 19 añitos. También André Gómez y Rodrigo, ambos del Benfica, podrían llegar hoy mismo al Valencia. Recordamos que Peter Lim ya ha comprado el Valencia, es también dueño de los derechos de estos dos jugadores y hoy podrían llegar a Valencia para pasar el reconocimiento médico. Volvemos al Sevilla porque Monchi tiene un acuerdo con Iago Aspas, el jugador que estaba en el Celta, jugó la pasada temporada en el Liverpool, no lo ha hecho demasiado bien y por eso está en el mercado. El gallego estaría dispuesto a bajarse el sueldo para jugar en el Sevilla. Y acabamos con tres noticias. La primera es que la llegada de Rubén Rochina al Granada estaría pendiente de que el futbolista firmara su rescisión de contrato con el Blackburn inglés. Y también seguimos en Granada porque hay cinco en la rampa de salida, como son Borja Gómez, Juanma Ortiz, el argentino Buonanotte, Ricky y Diakaté. Son 5 jugadores con los que no cuenta Joaquín Caparrós. Y una última hora que nos llega del diario Marca. Mathieu no se entrenó ayer con sus compañeros del Valencia en Alemania y se especula con que podría haber sucedido porque tiene ya un preacuerdo con el Barça. Eso sí, la versión oficial del club es que no se entrenó por ligeras molestias musculares. Bueno, pues ahí están los movimientos, rumores y fichajes que se van produciendo en el mercado en Primera División. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más. Por cierto, el Elche también continúa pues poco a poco recomponiendo esa dirección deportiva que capitanea Víctor Horta, que es el primer espada, adjunto Jesús de Huerta, secretario técnico Emilio Vega, algunos de los que ahí estaban, más que en la dirección deportiva, pues como ojeadores, como scouting, van a seguir, como el caso de Paco Peral. Pero el último que va a llegar, el último fichaje, es José Manuel Trueba, procedente del Atlético de Madrid. Y este es el hombre que examinaba a los rivales del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Por tanto, bueno, pues parece que ahí también la, digamos, mano de Fran Escriba se nota, un hombre que estuvo allí varios años y que evidentemente conoce bien a José Manuel Trueba, que se va a incorporar a la dirección deportiva con esa función de ser el ojeador de los rivales a los que se enfrente el Elche. José Manuel Trueba, que también ha estado en el Eibar, Real Sociedad y Atleti de Bilbao. Por tanto, poco a poco, Víctor Horta va confeccionando su dirección deportiva, los hombres que él considera no solo de confianza, sino que él ve capacitados para bueno, pues conseguir darle al técnico del Elche todos los datos y detalles, también en este caso, de los rivales. Hablábamos con Sergi. Va a realizar su tercera pretemporada con el Elche, la tercera con Fran Escribá, y reconocía que le ha sorprendido, que no esperaba el realizar esta tercera pretemporada porque ya es ya no es sub-23, ya no puede alternar los dos equipos, ha firmado por un año, en teoría para jugar con el filial, porque sabe que si jugara un solo partido con el primer equipo ya no podría alternar con el filial. Hablaba Sergi hoy también en rueda de prensa. Bueno, yo siempre agradezco el estar aquí en la concentración, es la tercera vez que estoy aquí, esta vez la verdad que no lo esperaba, me avisaron a última hora, las dos últimas veces sí que me lo comunicaron antes, y bueno, yo siempre con ilusión, agradecido de estar aquí e intentar hacerlo lo mejor posible, y bueno, en los entrenamientos mejorar, y luego si en los partidos puesto a tener minutos, pues mejor. Bueno, yo sé que es muy complicado, pero bueno, ganar no me van a faltar. ¿Primer equipo? Ya no soy sub-23, ya no puedo subir de filial al primer equipo, alternar, digamos, pero bueno, yo siempre que venga aquí intento ponérselo lo más complicado al entrenador y si ojalá pueda contar conmigo desde el principio o más adelante, pues yo siempre lo intentaré y intentaré hacerlo lo mejor posible. Reconocía que lo mejor era quedarse otro año, a pesar de saber que en teoría va a jugar en el filial. Ya firmé, me llamó el míster del filial, antes de acabar el año ya me dijo que quería contar conmigo y bueno, en este verano, estas vacaciones, decidimos que lo mejor era quedarme aquí otro año y he firmado un año solo y pues luego al final de temporada, según la temporada que haya hecho, pues el club dirá qué desea hacer conmigo. ¿Y cómo ve las posibilidades de meter la cabeza en el primer equipo? Bueno, yo lo del primer equipo lo veo muy, muy complicado, la verdad, y yo sé que lo que he firmado es para estar en el filial y bueno, ahí si por alguna de las maneras estoy en el primer equipo, pues mira, lo mejor que me podría pasar, pero luego si por lo que sea los amistosos o algún equipo viene que me quiere cedido de segunda división A, el club es el que va a decidir. Yo ya he firmado y ya estoy contento con la decisión que he tomado y en principio mi prioridad es jugar en el filial. Lo tiene claro, pero desde luego no hace ni mucho menos ascos, todo lo contrario, a realizar esta tercera pretemporada con la primera plantilla. Es uno de los 11 jugadores del filial que está realizando la pretemporada con el primer equipo. Solo con lo que se aprende estando ahí, ya le va a merecer la pena. Lo dejamos aquí, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Mañana más, a partir de la 1:15, aquí en Elche en Punta. ¡Hasta luego! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.